Bueno, aquí empezamos esta tarde con un poco de música. Les recordamos que el tema de hoy se va a hablar un poco enfocado sobre el amor romántico, hombres y dominación. Entonces, bajo este concepto de la masculinidad, ¿no? De cómo se ha venido construyendo las masculinidades y cómo podemos repensarnos de estas masculinidades. Un poco vamos a empezar con una reflexión importante de, o sea, de qué es lo que significaba ser hombre, ser masculino, tanto en su apariencia, ¿no? Entonces siempre tenía que el masculino estar con una cara un poco dura, sí, igual el aspecto también, o sea, violento, duro, ¿no? Entonces eso como que se iba construyendo un imaginario de cómo tiene que ser las masculinidades. Recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar al 222-0966 para comentar cualquier sugerencia, comentario. Entonces, este modelo que estamos hablando de cómo se ha ido construyendo hoy en día ya resulta un poco anticuado, pero no solo a la luz del feminismo, sino también a los derechos de género, sino porque el hombre recibía a cambio por encajar en este paradigma de la masculinidad, de cómo se pensaba lo masculino, tenía recompensas, no tenía privilegios, pero actualmente esos privilegios han ido un poco ya rezagando, ¿no? Entonces por estas nuevas masculinidades se empieza a replantearnos cuáles son las relaciones que vamos entablando, o sea, cotidianamente. La sociedad es mucho más compleja ahora que antes. Antes solo era como que hombre y mujer, pero ahora ya estamos viendo que empiezan a salir nuevas concepciones de género, nuevas concepciones de sexo, se comienza a replantear, se comienza a repensar todo esto. Entonces vamos viendo que esta sociedad se ha vuelto cada vez más compleja y sigue propagando esos modelos que propagan nuestra sexualidad, ¿no? En su interior y sobre todo en sus bordes más dinámicos, ¿no? Porque ya no es como esta rigidez que le estaba hablando de que antes se vivía de hombre y mujer, entonces ya se va replanteando, se va repensando. Hay varios teóricos que formulan algunas teorías sobre las masculinidades, sobre las nuevas formas de sexualidad, qué es del género, qué mismo involucra esto del género, si es una construcción o ya se nace. Entonces todo esto se quiere ir repensando, ¿no? Porque al ver que estas nuevas masculinidades empiezan a surgir, también las antiguas formas masculinas también empiezan como que a entrar en obsolescencia. Entonces por esto vemos que estas masculinidades van perdiendo los privilegios que decíamos, por ejemplo. Entonces ya las mujeres también empiezan a salir un poco de los espacios donde se les ha mantenido los espacios cerrados, que eran la casa, un poco con los roles que se establecía de las mujeres, que era el cuidado de los hijos y brindar al esposo satisfacción sexual. Entonces ya es como que se van rompiendo estos roles que se habían establecido durante mucho tiempo. Entonces es así como la familia misma empieza a replantearse, ¿no? Empieza a repensarse. Entonces como una fórmula de sentirse más cómodo con la cotidianidad. Entonces en la mente de los hombres y las mujeres las cadenas de la sexualidad, ¿no? Ha empezado como que una lucha de poder dentro de las nuevas familias. Ya no se tiene tampoco las familias tradicionales, entonces se tiene que ir evolucionando también en ese aspecto. Entonces vemos como en este nivel, en esta actualidad, ya las mujeres están saliendo a trabajar, nos están ganando espacios abiertos que antes eran pertenecientes de los hombres. Entonces aquí es como que empieza a replantearse también el tema económico, porque antes también, o sea, el tema económico, quien sostenía a la familia económicamente, siempre se le daba el rol al papá. Entonces aquí ya cuando las mujeres empiezan a salir a trabajar, empiezan a ser mano de obra, porque el capitalismo, o sea, también ya le interesa que las mujeres empiecen a trabajar, empiecen a producir bajo esta dinámica de acumulación de capital. Entonces aquí vemos que ya las mujeres también empiezan a tener una autonomía referente al marido en el ámbito económico. O sea, ellas ya producen también su dinero, entonces tienen tienen sus derechos. Entonces aquí es cuando el hombre también empieza a replantearse cuál es el papel del hombre, cuál es el nuevo papel del hombre en esta sociedad donde las mujeres ya han comenzado a tomarse los espacios, a despojarse un poco de este lastre del patriarcado que no solo afecta a las mujeres, sino de manera profunda a la psicología masculina. O sea, cómo nos han venido reconstruyendo todo este imaginario de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Entonces, en general, la crisis de la masculinidad es un fenómeno íntimamente relacionado con la violencia de género. O sea, muchos de los hombres maltratadores no soportan la autonomía económica que veníamos hablando de sus compañeras, ¿no? De sus esposas, de sus novias, y temen perderla porque su libertad, porque ya adquieren una libertad para moverse, también ya adquieren otras redes sociales en las cuales ellas van cultivando sus propias pasiones, sus propios intereses, ¿no? O sea, ya no están limitadas al cuidado de los hijos y al quehacer doméstico. Ya empiezan a tener nuevas relaciones, entonces, en las cuales ellas se sienten cómodas. Es aquí donde ya se comienza a cuestionar el hombre, su papel. Entonces, un paso para que las mujeres se vayan empoderando de la libertad, ¿no? Para también ya tienen la libertad de irse o quedarse, porque antes también era así como que ya si se casaba hasta la muerte, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a poner en la mesa de debate también, o sea, el hecho de que las mujeres pueden empoderar su vida y pueden ser partícipes de este empoderamiento y ellas poder elegir con quién quieren estar, cuánto tiempo quieren estar, cómo quieren estar. Entonces aquí ya empieza a cambiar esta concepción de pareja, porque antes era una pareja con una relación poco jerárquica, entonces empiezan a replantearse estas dinámicas, ¿no? Entonces entre el hombre y la mujer ya no es esta relación patriarcal, jerárquica, sino ya más bien empieza a darse una suerte de dinámica igualitaria, ¿no? Aquí tenemos a nuestra compañera también, Fernanda Aus, que ¿qué tal? ¿Cómo te va? Con todas. ¿Qué tal? Un poco estábamos hablando sobre las masculinidades, uh-huh. Sobre esta concepción del amor romántico, ¿no? Y sobre los hombres, y la dominación, ¿no? ¿Cómo le ves tú, o sea, las relaciones, cómo se han ido viviendo esta transformación de las masculinidades, de cómo antes se tenía ese imaginario de hombre duro y ahora tiene que a fuerza porque las mujeres han ido empoderando de esos espacios que antes pertenecían a los hombres? Un poco estaba hablando sobre la autonomía económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo los hombres ya empiezan a ver que este imaginario donde ellos eran los cabezas de hogar ya empieza como que a tambalear, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo las mujeres se van empoderando de un poco de a base de esa autonomía económica, un poco de sus vidas, ¿no? O sea, ya de esos espacios abiertos que les pertenecían históricamente a los hombres, ¿no? Claro, o sea, es complicado, ¿no? Porque, digamos, yo te devolvería la pregunta a ti, porque a mí me gustaría, digamos, siempre estamos como, o una de las cosas que siempre estamos haciendo desde el feminismo, por ejemplo, no digo que eso esté mal de ninguna manera, sino que creo que es un tema que hemos descuidado, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la relación que mantenemos con nuestros compañeros? ¿No es cierto? De alguna manera, y te pregunto a ti, David, ¿cómo vos has vivido esto en tu vida? Es decir, plantearse, digamos, muchas entradas, ¿no?, sobre el tema de la dominación siempre nos remiten, por ejemplo, al tema económico o el tema patrón empleador en las relaciones masculinas, pero casi nunca nos preguntamos cómo es la relación de dominación de uno mismo hacia uno mismo, ¿no es cierto? Los hombres posmodernos, por ejemplo, o los hombres modernos, ¿no es cierto? Porque posmodernos ya es mucho decir, sí, sufren mucho porque no pueden tenerlo todo como solían tenerlo sus padres, ¿no es cierto? Que les heredaron de alguna manera esta imagen de es por las buenas o es por las malas, ¿no es cierto? Ni tampoco pueden, digamos, hacer que su lado más sensible o más femenino pueda emerger sin que esto signifique pérdida de poder. Entonces, ¿cómo esta disputa con el yo se va generando en estas nuevas masculinidades? Esa es la pregunta que te devuelvo yo a ti. Claro, no. O sea, porque la cultura ecuatoriana tenga vivido, uh-huh. O sea, nosotros somos parte de esos procesos de, o sea, como de educación bastante machista, la verdad. Sí. Entonces, un poco como que reconocerse dentro de esa cultura es como que el primer paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de eso, o sea, darse cuenta que, o sea, sea, que una vez escuchaba a una feminista también que decía, le hacía una pregunta, decía, ¿y por qué no educan a los hombres? Y ella decía, pero no es cuestión de nosotros, sino de los hombres. Entonces ahí es cuando nosotros debemos que, o sea, tomar conciencia, ver que estas dinámicas de hombre y mujer, como se le está repensando dentro de las masculinidades que ya se han venido trabajando antes, o sea, es una dinámica de... Y de vuelta, de poder, ¿no? O sea, de poder, uh-huh. O sea, es jerárquica, o sea, siempre el hombre es como que el que tiene el poder. Uh-huh. Entonces, o sea, y esto involucra, como tú decías, autorrepensarse uno mismo y darse cuenta que, o sea, que está mal y que a partir de eso tienes que, o sea, que dejar muchos privilegios, uh-huh, que tal vez te hagan repensar si es que puedes hacerlo o no puedes hacerlo, porque involucra dejar algunos privilegios para verse como un igual con la compañera, ¿no? Claro, es importante lo que tú dices, porque digamos el tema este de las jerarquías, de la dominación del poder, no tiene que ver únicamente con que seas un hombre de manera biológica, sino que reproduzcas este patrón del que tú hablabas, justamente de estos hombres, que ejercen el poder de manera violenta, explícita, sino que, o sutil también, ¿no? Con muchas formas de dominación, por ejemplo, la manipulación, o la violencia, ¿no? Una de dos. Chantajes emocionales, exacto. Sino que una de las cosas que más nos remite a tener una relación o a mirar cómo nos relacionamos de manera patriarcal, dominando o pretendiendo dominar a los otros y a las otras, es someter a la otra persona en relaciones basadas en esta lógica de amo y esclavo, ¿no es cierto? Esas lógicas son patriarcales y no necesariamente se remiten a que seas hombre y seas mujer, porque puedes tener una relación homosexual, puedes tener una relación lesbiana, que si vuelves a reproducir los roles, es decir, en la pareja se necesita alguien que te domine, alguien que te indique, alguien que te defina, alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer, está tomando ese rol, ¿no es cierto? Entonces, digamos también, asimismo, como hay intentos de generar una sociedad más igualitaria, más libre, dentro de estas dinámicas de recambio estamos como todas y todos un poco siempre en esta nebulosa, ¿no? De saber cómo construirnos, ¿no? Yo creo que la apuesta sería ir, como decías tú, David, poco a poco. Es decir, digamos, si la educación es machista, ¿no es cierto? ¿Cómo nos deshacemos de siglos de dominación, de siglos de que nos hayan metido, de que, digamos, el que manda es el que te da palo, o el que paga, o el más inteligente, o el, digamos, el que tiene el poder de alguna manera? ¿Cómo ir rompiendo con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como varias apuestas. Coral Herrera, que es una feminista bastante interesante, nos habla de las relaciones amorosas que establecemos como una cárcel, ¿no es cierto?, como relaciones de dominación. Y nos da una especie de test. ¿Qué te parece si hablamos de estos pequeños tips? Ajá, para darnos cuenta si en realidad estamos o no teniendo una relación patriarcal, una relación de dominación con nuestras parejas. Entonces, el primero dice, la posesividad es patriarcal, la gente no es tuya, te acompaña un ratito en el camino. ¿Qué te parece este? Un poco así se ve marcado dentro de estas nuevas construcciones que estamos hablando, ¿no? De cómo repensarnos las masculinidades, de cómo repensarnos estas relaciones, este amor romántico, ¿no? Uh-huh. Entonces la posibilidad es patriarcal, ¿no? O sea, esto también repensarnos de que siempre se le ha visto a la otra persona como objeto, como ajá, propiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, como dicen, no es tuya, te acompaña un ratito, ¿no? En el camino. Ajá. Entonces ir hasta donde se pueda ir con esa persona, y ya cuando no se pueda ir, no. Exacto. Cambio es lo que estábamos pensando, que actualmente, o sea, los hombres se sienten como propiedad, ¿no? Es por esto que, claro, que las mujeres siguen siendo asesinadas a manos de... Porque la principal muerte de las mujeres es a manos de sus maridos, de sus maridos, uh-huh, amantes. Entonces vemos cómo esta dinámica se entiende como tratar a la persona como objeto, ¿no? Uh-huh. Como propiedad. Y al mismo tiempo estos mecanismos que hemos aprendido, ¿no? no sé, igual Coral nos plantea que portarse mal con la persona amada es patriarcal, ¿no es cierto? Entonces, todas estas dinámicas de mentiras, las omisiones, las traiciones, los gritos, la violencia, la competencia, las exigencias, la humillación, el chantaje, los insultos, las amenazas, el maltrato, el control y la vigilancia son reproches continuamente, que se hacen continuamente en el patriarcado para que se lo mantenga. Si no tratas con amor a tu pareja en un plano de igualdad y cariño mutuo, tienes que plantearte cómo cambiar y despatriarcalizar tu forma de relacionarte, ¿no es cierto? Porque esto nos remite a una cosa que en la que también las mujeres tenemos responsabilidad, que es aguantar, ¿no es cierto?, si se portan mal contigo. Porque aguantar también es patriarcal, porque somos capaces de aguantar situaciones espantosas y creemos que las hacemos o que lo hacemos por amor, ¿verdad? La cultura nuestra siempre está aplaudiendo que el sufrimiento, que estemos las mujeres, ¿no es cierto?, que pasemos mal, que lloremos, que la pasemos como una especie de santas mártires, y los hombres al mismo tiempo, digamos, fungimos, o los hombres fungen como una especie de, no sé, pues, o héroes o villanos, ¿no es cierto?, no tienen como otra posibilidad. Y entonces es solamente a través del sacrificio que nos relacionamos, ¿no es cierto? Esa también es una forma de tener una relación patriarcal. Es que es un poco también como que reforzando los modelos o los estereotipos que normalmente se ha ido relacionando tanto a las mujeres como, más que a las mujeres, tanto a las masculinidades y a las feminidades, porque igual esto es una construcción, ¿no? Entonces esto como género se va construyendo a través del tiempo, a través de vivencias, es una construcción. Entonces vemos cómo se le ha enfocado el lado más débil a lo femenino y lo fuerte, lo poderoso a lo masculino. Entonces aquí es donde tenemos que, o sea, los hombres, repensarnos la masculinidad, ¿no? Claro. Y digamos como sociedad sobre todo, creo que eso es lo más importante, es loquísimo porque en la naturaleza, por ejemplo, las fuerzas, digamos, o en muchas especies, sí, porque uno de los argumentos, ¿no es cierto?, del poder es que por naturaleza los hombres son más fuertes y por naturaleza las mujeres son las hombres. Uy, ya bien, ahí están los cambios de... Los cambios, hay que cambiar. Ya, yo mismo me acabo el tiempo. Bueno, este tema está bastante amplio, ¿no? Pero para ir cerrando, antes de que el Daniel nos mate, les decía yo que hay que romper esta cosa de lo natural, es decir, no hay nada que no se pueda construir, no hay nada que no se pueda destruir y generar una nueva propuesta, ¿no es cierto? Esto fue con voz desde abajo, se nos queda corto el tema, ojalá la próxima semana podamos seguir tratando. Un poco también como que irnos repensando desde la cotidianidad, ir un poco desnaturalizando estos roles y estas prácticas que, o sea, que son de dominación, ¿no? Amo y esclavo. Bueno, esto ya se nos ha acabado esta media hora por hoy. Le recordamos que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Mi nombre es David Mejía. Mi nombre es Fernanda Aus. Y con nosotros estaremos el próximo miércoles a las 16 horas. Les dejamos con una canción de Fragua. Hasta luego. Construyes y destruyes, te crees dueño de esta tierra. Que construyes y destruyes, te crees dueño de esta tierra. Que pasa por tu cabeza, ciudadano de vergüenza. El futuro de tu hermano casi siempre está en tu mano. El futuro de tu hermano casi siempre está en tu mano. Si no existe compromiso, ¿por qué has de pedir permiso? ¿Por qué te cargas la muerte? ¿Por qué te sangras la tierra? ¿Por qué te zumbas mi mente? Que te engorda, jinete.